Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y estamos empezando una nueva charamusca. Estamos los charamuscos presentes con casa llena y bueno, y tenemos también una llamada con un invitado de lujo más adelante. Damos la bienvenida a nuestro show, a nuestro querido amigo y fundador Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 138. Así que me siento muy contento de estar aquí con ustedes en este día bastante mojadito que tuvimos hoy, con un poquito de miedito porque como que se venía otro huracán por ahí. Así decían, pero resultó que eran rumores. Son rumores. Por eso no pusimos los tapes en las ventanas. Sí, nada, hombre, que la hoy vez nos pasada acabó nos el agua. Timaron. Sí. Bueno, y también compañero Guido, y ahora sigues tú. Glemo en tu cabello, gracias, todo el domingo. Muy contento de estar en una charamusca más, bienvenidos, esperamos que las disfruten. Ok, aquí están con nosotros nuestros amigos de Guía Culinaria, Álvaro y Candy. Bienvenida, Candy. Hola, de nuevo aquí con ustedes y esperando que la pasemos bien en esta hora de la charamusca. Y ya esperando el último mes para que nazca nuestro bebé. Qué linda. Ahí estamos con las expectativas. ¿Qué dice Álvaro? También aquí en la dulce espera. Contento de estar otra vez en un episodio más de La Charamusca. Algo nervioso te veo ya, Álvaro. Sí, te veo sudando, ahorita ya no. Ya estoy de bajada. Ahorita hay que aprovechar, dormir lo más que puedan. Miren, sí. Ya tienen la lista de las cosas básicas que deben de tener. ¿Se las puedo mandar? Mandala. ¿Cómo qué? Mirá, pero solo un comentario de lo que dijo Mar. Todos te dicen eso, pero no es un buen consejo porque el sueño no se acumula. Pues entonces, pa. Sí, no es nada más para que ahorita sintas lo rico que es. Porque mejor despertarte todas las noches, pegate vos solo en la cabeza porque ya sabes que te vas a tener para entrenando. Yo tengo una pregunta. Vos también, Guío. Sí, no, pues sí. Yo tengo una pregunta a Marcito que ya pasó tres veces por esto. Ajá. ¿Cuánto tiempo es que en realidad es el del desvelo? Fíjate que en mi caso ha sido permanentemente por los últimos 4 años, porque ya íbamos saliendo con una y caímos con el siguiente, ¿verdad? Y después también así, pues. Se han traslapado. Se han traslapado. Pero digamos que solo si te hubieras quedado con un hijo. Yo tengo 4 años de no dormir. Y además haciendo podcasts, o sea que. Y estando en Second Life. Cabal. Y en World of Warcraft. Y en tanta otra babosada y media. Ajá. Pero si solo hubiera sido un niño y no tuviera hobby, bye. No, ya digamos que, mira, nunca dormís tranquilo, pero por lo menos ya empezás a dormir un poquito mejor ya a los 2 años. No. Sí. Pues, okay, bueno, voy a pedir un niño de 2 años. No, yo voy a pedir que me patrocine sin sueño. O Nerveza. Nerveza te hace dormir. Sí. Ajá, Nerveza es para dormir. También. Pues sí, pues sí dormir. Para que te... Para no hacerle caso, ¿no? Para que no, tampoco. Mira, sí, una tremendo. Pregunta, ya que estamos en esto de los embarazos, y vos, Candy, ya llegaste a la etapa en la cual si comes un poquito más, ya no cabe, ya o es el bebé o la comida. Es que el estómago se te hace chiquito. No, yo siento que lo que pasa es que el niño te hace grande. El niño se hace grande. Pues, sí, no, te está ahí trasteando el estómago, ¿no? Porque tiene hambre también. Así que el estómago se te hace pequeño, pero o sea, reflujo. Que tienes que comer. No, eso casi no. No, es que comes temprano, vea, me imagino. Sí, súper temprano. Bueno, ya saben, y vos, Kiyovski, comes temprano. Ahorita no he comido. Pero mi señora tampoco, sí ya comió. Pero vamos a ir a comer, vea. Sí. Va. ¿Tampoco sí. han comido? Ya. Yeah. No. ¿No ha comido la señora? No. Sí comió, pero ya tiene hambre otra vez. Ah, bueno, menos bocas, más nos toca. Yo sí tengo. Bueno, Barcito, comencemos con la bolsa de correos que tenemos por ahí. Bueno, amigos, quería nada más agradecerles que nos escribieron en el blog lacharamusca.net y más que nada a Ivette Figueroa de Poliseo, que nos escribió y nos dijo, quiero felicitarlos, yo creo que los conozco, dice, lástima que en su video de entrevistas no dan sus nombres, pero bueno, ¿Cómo? Yo soy Omar, ahí está Robin y está Kiyo. Y los encontré. Álvaro y Candy. Este video dice que estaba buscando a Mario Larín, que es mi cuñado, así que déjenme saber si hay alguna relación. Y es en el episodio número 6 del tour de pupuserías que quedó. Infusades, traba. Cabal. Exactamente. Así que gracias. El que fue compañero de Luis, que era... Payasito. Este fue en el episodio 6 del tour de comunicaciones, ajá. Otro, ese es otro personaje. Exacto. Fusades, sí. Okay. Así que gracias, dice también a Betty de New Jersey, me imagino, de NJ, Nueva Jersey. También queremos agradecer a César, que nos escribió en el post del primer episodio del tour de pupuserías. Y nos escribe, hola... Este site está buenísimo. Denle clic y les gustará. Yo ya las probé y las quesadillas llegan calientitas. Y es el quesadillafactory.biz. Ok. Yo me metí también para ver qué onda. Ajá. Y se ve súper interesante. Uy, así yo que tenía antojo de quesadilla. Yo también, yo ahorita tengo antojo de quesadilla. Fíjate, ¿por qué no ponemos una orden acá y a ver qué tan rápido llegan? Y las traen a domicilio. Yo creo sí, que hombre. A las 4, man. O sea, aquí está, mira. Es local. No sé si es local, fíjate, pero este es un ya e-commerce de Yahoo. Quesadillas salvadoreñas. Bueno, quesadillafactory.biz. Así es. Con Z, ¿verdad? Biz. Quesadilla de no, es en los Estados. Hola a todos los salvadoreños en los Estados Unidos. Se ha quedado para venirnos acá. Pero, okay. Pero tiene limitante. O es worldwide. Mira, si lo pedimos. Que venga caliente. No, porque te la despachan local, tienen. Sí, debería tener, vea. Sí, debería tener. Como allá que piden las pizzas, va. Simón. Muy bien, gracias entonces a César por el link, ahí lo vamos a poner en el blog. Nato también nos escribe y nos pone, hey, gracias por tener al pulido primo chomo, qué pajo. Saben que está chivo, siempre invítenlo, ya que pasamos solos aquí fuera de nuestro país y nuestra gente. Así que invítenlo con todo su tema de entrada y les aseguro que lo van a hacer, dice acá. Eso fue en el episodio 64, allá cuando invitamos al primo Chomo. Ya hace más me de un año. Llega, pero me super llega que la Mara esté oyendo los episodios pasados de La Charamusca. O sea que bienvenidos a todos los nuevos oyentes que tenemos y que están oyendo el historial de shows pasados. Ahí tienen, puchica, ya 3 años de entrevistas y de shows para poder entretenerse. Sí, ahí busquen al personaje que les guste más o les podemos recomendar algunos si nos piden. Gracias por el correo, primo. Seguro. Así que muchas gracias a la Mara que nos está escribiendo y... ¿Tenemos fíjate voicemail? Que tenemos un voicemail, pero no lo he hecho el screening todavía, así que vamos a dejarlo pendiente para la próxima semana. Ok. No va a ser que salga algo ahí que no sea adecuado para... ¿Para menores de edad? Para, sí, pues para todos estos... Nuestra audiencia. Sí, fiel pero los audiencia. Castos oídos de Guillo. Y... De la Mara, de sí. La Majada. Bueno, ahorita los castos oídos de Camilita. Sí, porque ya escucha todo. Ya escucha todo. Hola, Camilita. Hola, bebé. Bueno, así que gracias. Te regreso el micrófono a ti, Robby. Ok, bueno, y empezamos, continuamos con nuestra charamusca este día y nos vamos a ir directo a Los Caballitos, Omar. Ajá, tenemos tarea bueno. Hecha. Este restaurante, este guiaculinaria.com, queda en Salcuatitán, Sonsonate, se llama Los Patios. Así que es un restaurante muy local, muy bonito, tiene unas instalaciones súper chivas y ustedes pueden ver las fotos en Flickr, en el sitio donde Álvaro postea sus fotos. Tupaisacolores.com, mipaisacolores.com. También has puesto ahí, ¿verdad? Y en esa ocasión nosotros ordenamos un salmón en salsa teriyaki. Puchica. Unos ofeles rellenos de tenquique, que son unos, No, ¿el los qué? Tenquiques, curiosamente ya sabemos qué son, pero los ofeles... Son como unos ravioles, ¿verdad? Pero los hacen... ¿Tipo pene? No son tipo pene. Tipo gnocchi. Tipo gnocchi. Tipo ñoqui, relleno de los hongos de parece, que venden ahí. Parece, ¿verdad? Pero no es hecho de harina. Yo de me trigo, tomé dos frescos de estación y el fresco que estaba ahí era el de jocote, estaba buenísimo, riquísimo estaba el fresco de jocote. Álvaro se tomó una copa de vino y de postre pedimos un pay de guineo de Mimi, que es el postre de la casa. De la casa, que es una receta de sus ancestros, y le pusimos un helado de vainilla que estaba súper bueno. El lugar está buenísimo. Se oye súper bien vos. Sí, como medio gourmet. Sí, oye, ¿no? Exactamente, eso les iba a comentar que es, digamos, a diferencia de todos los demás restaurantes de la ruta de las flores, este tiene como otro enfoque, aunque ocupan ingredientes criollos. Obviamente salvadoreños, pero pero tiene una cocina un poco más, obviamente un precio un poco más alto, pero las instalaciones son bien bonitas, entonces. Y la comida se oye que estaba buena. Conjuga, y está súper buena la comida. A pesar que es corto, o sea, que es pequeño, tiene lo básico, pues, o sea. Buenas entradas, buen plato fuerte, buenos postres. Todo, y las instalaciones son bonitas, es como, quizás fue un recibidero de café y han hecho como en niveles los jardines, hay una como pequeña iglesita, uno puede andar caminando, conociendo, hay una fuente. O sea que si comes sin hambre te puedes ir a confesar después. También. Sí, y lo otro, tienen una pequeña galería de esculturas que, si mal no recuerdo, es de Miguel Martino, que es este escultor que tiene su casa en Suchitoto. Suchitoto. Correcto, pero hay piezas ahí de él. Los que ya lo conocen, pues son medio inconfundibles las esculturas de él, ¿verdad? Entonces sí, sí. ¿Cómo son? Él esculpe la madera y hace, son piezas bien grandes siempre, pero bien, bien trabajada la madera. ¿Y la madera cómo la encuentra? Así la trabaja, o sea, si está, tiene un pedacito podrido, así lo hace. No la arregla, pues, sino que de ahí ya. De ahí nace algo. Se inspira, ajá. Así que el restaurante Los Patios queda en Avenida General Francisco Salaverría, en Zacualtitán, Sonsonate. Y el teléfono es 2401-8590, es justo en la entrada de Zacualtitán. Zacualtitán, para si no lo conocen, es Google Maps. Y si parpadean, se van de paso, ¿eh? Así que tienen que ir con cuidado, y ahí no hay donde perderse, porque es el restaurante más grande que está en la calle principal. Buenísimo. Antes de llegar a Huayuda, ¿verdad? Así que nosotros le damos 4 tenedores, una buena recomendación, y disfrutar también el paisaje de Zacualtitán, que está muy bonito. Okay, bueno, a nivel de precio. Bueno, los precios, los platos principales de $10 en adelante. Okay. Las bebidas, dependiendo de lo que te tomes, pero los frescos de estación, el fresco ese costó $1.45, pero estaba buenísimo el de Jocote. Hasta barato lo sentiste. Culinaria bueno. ya lo reconocen y ya no les cobran, fíjate, solo les anotan los precios solo para que nosotros. Siempre nos ven sospechosos porque siempre le tomamos fotos a la comida, entonces ya piensan que quizás somos del Ministerio de Salud, lo cual no anda muy lejos. O de la DPC. Anda, toma fotos a otro lugar que no sea de comida tipo Freo. Que quizás les vamos a robar las recetas, pero bueno, les recomendamos Los Patios y vayan a Zacualtitán en Sonsonate. Ok, bueno, muchas gracias a nuestros queridos amigos de guiaculinaria.com. No es por nada, pero el primer y último y único. El primero y el único en el mundo que les va a decir estas cosas. Están las recomendaciones de la comida en El Salvador. Sí. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a mi mamá. No, mentira. No, les voy a contar también a mi papá, a mi mamá y a todos mis amigos que me están viendo. Aprovechando, antes que me quiten el micrófono, el nuevo blog, nuestra futura hija ya tiene blog. Yeah. Así que camila.blogspot.com. Buenísimo, bárbaro. Vean, ya está hablando. No ha nacido, pero ya escribe. Ya tiene su historia en el sitio web, así que también visítenlo. Andrés tiene que tener uno también. Sí, mira, pero qué tan atrás tiene. Empieza a contar vos, porque puede ser muy comprometedor. Sí. ¿Desde dónde empezó la historia? No, ella, en efecto, empieza. Ella, si te puedes meter, camila.blogspot.com, está contando, en efecto, cómo es que vino a este mundo. Pero yo necesito editar algunas cosas. Pero no hay ningún problema. Bien, no. Es un gran terremoto. Es público. No hay nada que ocultar, no hicimos nada diferente a lo de cualquier persona, si que es eso. Que lo sepa Dios, que lo sepa el mundo. Entonces, ahí está la información. No hubo disfraces ni nada de eso. Bueno, nada diferente, ¿verdad? Látigos. O sea, que, látigos. Camila. Los mismos disfraces. Camila.blogspot.com. Ayúdenme a hacer mi blog, yo no sé de eso. Camila Calero. Uy, ¿qué es esa chera? Se me olvidó. Sí, no vayan a camila.blogspot.com. No quieren ver lo que hay ahí. Y les aseguro que esa no es la hija de Álvaro. No, son pajas. Sí, sí, esa no. Esa era de otra hija. Camila, ¿verdad? No reconoció. Ahí está, mira, bárbara. La primera foto que le tomaron a los 20 semanas. Ahí está la foto bien azul. Ah, bueno, no, pero como es en blog. Ay, qué bárbaros, qué chivo. Okay. Buenísimo, bárbaro. Bueno, ya vamos a estar pendientes, lo vamos a agregar a nuestro RSS. Será el la persona más joven en tener blog. No. Pues no sé. No, no creo. Y le pueden escribir también a correo camila.calero@gmail.com. Vale, se lo va a contestar dentro de unos 10 años, sí. Pero pero está, escríbanle. Bueno, en este momento vamos a ir a la entrevista con nuestro invitado de lujo de este día. Estamos hablando de el doctor Samuel Elías Lucha, quien es un quiropráctico. Así que viene desde los Estados Unidos nuevamente para estar en su país, El Salvador. Así que vamos muy a recomendado, la especialmente él. Para dolor de rabadilla. De rabadilla, de lumbago. De lomo, de colita, de nuca. Si le dan en la nuca, ya saben dónde ir. Etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos dolores de la espalda que puedan dar. Y también las recomendaciones de cómo se arregla y cómo no se arregla, ¿verdad? Caliente también, ¿verdad? Esa es una recomendación para que no le duela la espalda. Así que bueno, vamos con la entrevista con nuestro calentar querido antes. Invitado de lujo de este día. Buenas, estamos con el doctor Samuel Elías Lucha. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Roberto, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, contento de estar con ustedes, compartiendo este momentito. Ok, cuéntenos, doctor, ¿cuál es su especialidad? ¿Qué es lo que usted hace? Yo soy, Roberto, doctor en quiropráctica. Estudié y me gradué en Estados Unidos, en California específicamente, en la Universidad de Sacramento, en California, y posteriormente en Life Chiropractic College West, también en California. Estudié, viví en Estados Unidos por aproximadamente 18 años y estoy ya de regreso en El Salvador trabajando, practicando, tratando de aquí de aliviar a las personas, en especial aquellas que sufren de dolores de espalda, dolores de cuello, aquellos con problemitas en la columna. A eso es a lo que nos dedicamos. ¿Y cómo es que usted se fue hace 18 años? Yo viví fuera del Salvador 18 años. O sea, es que se fue medio cipote. Todavía estoy cipotón, pero... En aquella época lo estaba todavía más. Me fui, estaba ahí por los 20, 22 años. Ok, ¿y cómo es que decide estudiar para ser quiropráctico? Me llamó muchísimo la atención porque es una disciplina, una rama del área médica relativamente nueva, la cual parte del principio básico de que nuestro organismo es una unidad funcional, actúa y funciona como tal. Es una disciplina en la que se trata lo más que se puede de mantener al paciente lejos de medicamentos, lejos de cirugía. Y la razón por eso es todos los medicamentos tienen lo que se llama efectos secundarios. Entonces, con el tratamiento quiropráctico se trata de aliviar molestias de la espalda, problemas crónicos, a veces incluso muy serios, sin llegar al uso de medicamentos o muchas veces incluso previniendo cirugías, lo cual es el de todos los procedimientos médicos es el más invasivo. Ok, ¿y usted estuvo trabajando en Estados Unidos como quiropráctico también? Exactamente. Ok, ¿siempre en California? Siempre fue en California. Y cuéntanos, ¿cómo es que decide regresar a El Salvador? Fue hace aproximadamente 5 o 6 años cuando yo empecé a venir a El Salvador. Me uní a un grupo de doctores que venían una vez al año a El Salvador. Esto es trabajo voluntario y completamente gratuito. Yo me uní a este grupo de doctores, es una semana la que se hace al año de trabajo voluntario. La primera vez que lo hice me encantó, me gustó mucho, me fui con el dedo dulce, regresé al año siguiente, siempre con este grupo de doctores, y cada vez que yo lo hacía, cada vez que estaba viniendo, me gustaba más y más. Y así fue como me nació la inquietud de regresar a El Salvador, hasta que finalmente el año pasado, cuando vine con esos doctores, yo ya estaba preparado para quedarme una semana extra trabajando aquí en El Salvador, ya por mi propia cuenta, consulta privada. Ellos se van de regreso, yo me quedo acá en El Salvador esa semana. Y gracias a Dios trabajé bastante, me gustó mucho, vi bastantes pacientes. Incluso me salieron pacientes para la semana próxima, tuve que quedarme una semana extra. Me fui y a las 3 semanas estaba ya de regreso en El Salvador porque tenía también pacientes para 2 semanas más. Y eso fue, creo yo, el empujoncito que yo necesitaba para tomar la decisión de regresar a establecerme acá en El Salvador. Ok, y se vino, según entiendo, está aquí desde noviembre más o menos. Noviembre del año pasado, ya trabajando acá en El Salvador. Y gracias a Dios, muy contento de estar aquí. Excelente. Cuéntenos un poquito más sobre las cosas que usted más ve en el día a día. ¿Cuáles son los problemas más comunes por los cuales uno debe ir a visitar? Yo diría que el 80% de mis pacientes son personas con dolores de espalda. Y eso es por varias cosas. Específicamente me refiero a la región lumbar, a la parte baja de la espalda. Esa es la mayoría de los pacientes, lo cual incluye una serie de problemas. Puede tratarse de un dolor el cual tenga su origen en espasmos musculares. Pueden haber condiciones como hernias discales o hernias en los discos. También veo muchos casos de escoliosis. Son condiciones que suelen presentar problemas, dolor en la espalda, traumas, lesiones deportivas. También vemos personas con dolores en su cuello, dolores de cabeza, con una serie de problemas que comprenden toda la columna vertebral, la cual incluye desde el área cervical hasta la parte lumbosacral, o la parte ya más baja de nuestra espalda. Digamos la colita. La mera colita que le dicen. Ok. Y estos dolores parten, cuando son por espasmo muscular, pues ahí, ¿qué onda? ¿Se soba o...? No, hay tratamiento para los espasmos musculares, son bastante efectivos, el cual puede incluir estimulación eléctrica. Hay terapias frías, terapias termales, que puede incluir frío o caliente. Hay tratamientos que son con ejercicios terapéuticos para el paciente. Ultrasonido también puede ser utilizado para aliviar estas molestias. Ah, ok. Y el tratamiento quiropráctico, uh-huh, el cual incluye una manipulación ósea de una región de la columna vertebral. Mucha gente lo conoce acá en El Salvador como masaje quiropráctico, el cual en realidad no existe. El masaje quiropráctico no existe. Lo que el doctor quiropráctico hace es un ajuste quiropráctico, el cual nuevamente es una manipulación ósea de la columna vertebral. ¿Y todo esto se hace a puro tacto, doctor? Principalmente sí, es el tacto es uno de los instrumentos con los que contamos para poder evaluar a un paciente. Por supuesto, el examen físico va mucho más allá que simple y sencillamente tacto. Hay una serie, todo inicia con una historia clínica, preguntándole al paciente qué le pasa, qué le duele, cuándo comenzó su problema, cómo sucedió, si estará esto relacionado a algún trauma, una caída, un golpe, un choque. Todo eso es parte de la historia clínica. Seguido, a continuación, viene el examen físico, en el cual se hace una serie de exámenes ortopédicos, neurológicos, para determinar la causa, el origen de este problema. Muchas veces hay que apoyarse en imágenes radiológicas, una radiografía, una resonancia magnética, cuáles son excelentes diagnósticos o instrumentos de diagnóstico para llevar a cabo para llegar con mucha más certeza a este diagnóstico y poder, aparte de acá, proveer al paciente el mejor tratamiento posible para él o para ella. Ok, bueno, y hablando, parte de lo que estábamos hablando era de lesiones deportivas. Aquí, por ejemplo, yo juego básquetbol, el compañero Guido dice que juega básquetbol. ¿Qué tipo de lesiones? Por ejemplo, si uno tiene lesión de rodillas o en caderas, ¿eso es algo que debemos ir al quiropráctico? Sí, muchas de esas lesiones deportivas son quiroprácticamente tratables, diría yo la gran mayoría de ellas. Ok, igual, revisar como huesos o desde la columna. Exacto. La quiropráctica inició, en sus principios se enfocaba mucho en la columna vertebral, y así es como de hecho nació la quiropráctica. Como toda ciencia, la quiropráctica se ha especializado, se ha ramificado, se ha diversificado también, y ahora existen tratamientos y técnicas quiroprácticas para virtualmente todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Y qué hay de cierto eso que a veces uno tiene un dolor o medio cae mal y que le dicen colgate? Que uno se va y... Que uno se va y busca ahí un palo alto o algo y se queda colgado ahí. ¿Es eso adecuado como estirarse o que le dicen acostarte en el piso? Y incluso que le dicen te voy a pasar encima o voy a caminar encima de vos. Con respecto a lo de colgarse de una barra, por ejemplo, ajá, sí, puede ser muy efectivo. Este sería, diría yo, una de las formas más sencillas que existen de tracción. Tracción se le llama en el área clínica a un tratamiento que consiste, en términos bastante sencillos, de estirar la columna vertebral. Existe tracción para la región cervical, para la región lumbar en nuestra columna. hay diferentes formas de hacerlo. Las técnicas actuales, las que se usan con mayor frecuencia, incluyen pesas, por ejemplo. Yo en mi clínica realizo un par de estas formas de tracción, tanto en la región cervical como en la región lumbar. Hay un par de máquinas, de mesas que me ayudan a realizar ese trabajo, el cual es una de las mejores tratamientos, de las mejores opciones que una persona puede tomar para corregir problemas como hernias en los discos. Ahora, volviendo a la pregunta de colgarse, yo creo que sí puede ser de mucha utilidad en algunos casos, en algunas situaciones. Y eso es porque el mismo peso de nuestro cuerpo, la misma gravedad está jalando nuestro cuerpo hacia abajo, hacia el suelo. Pero si nosotros estamos sostenidos de una barra horizontal, ¿sí? es el peso de nuestro cuerpo y es la gravedad la que están realizando ese trabajo de tracción. Y nuevamente, en el caso de una hernia de disco, algo tan sencillo como esto puede ser de mucha utilidad. De hecho, hay personas que reportan sentirse bien o por lo menos mejor después de haberse colgado y haber permanecido sostenido de una barra horizontal por un par de minutos. Okay, ¿y qué hay de eso de acostarse en el piso y que le patean la espalda o algo así? A eso yo le creo que le tendría un poquito de más cuidado. Al final, creo yo, al principio es mucho el primero del que hablamos. Es una cuestión muchísimo más inofensiva, ¿verdad? Si no nos va a ayudar, pues en realidad no va a perjudicar gran cosa. Con respecto al segundo, de acostarse y que una persona camine sobre nosotros, creo que es algo a lo que hay que tenerle muchísimo cuidado. Primero, hay que evaluar qué es lo que nos está pasando, por qué nos duele. No necesariamente el que alguien camine sobre nosotros nos va a aliviar, puede incluso empeorar la situación. Y hay que evaluar al que camine encima también, ¿verdad? Que eso pase, tomar en cuenta varias cosas. Primero, ¿qué es lo que nos está pasando? Puede ser una lesión seria, una fractura, por ejemplo. Si es el producto de un trauma, una caída, un golpe. Creo que es peligrosísimo que alguien camine sobre nosotros, lo puede empeorar. El peso de esa persona también es bien importante, ¿verdad? No podemos permitir que una persona grande, de mucho peso, camine sobre una persona probablemente pequeña también. Creo que también eso podría perjudicar la situación. O sea que lo mejor es no dejar que nadie pase encima de uno. No, y si eso llegara a ser, pues entonces asegurarnos de que sea alguien que sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo entiendo que hay muchas lugares, tratamientos, diría yo, o formas alternativas de terapia que podrían incluir esa práctica. Sí, o sea que lo mejor es no dejar que nadie que no sepa lo toque. Sí, yo eso creo que es lo mejor. Porque hay un montón de veces que la gente dice, mira, te voy a tronar el cuello, y a mí me da un poco de pálida porque a veces yo siento que ya le va a torcer el cuello, y a veces en la misma cancha, o me acuerdo en la universidad había un tipo que andaba tratando de tronarle el cuello, la espalda, solo porque sí, pero la verdad, cuando alguien estaba estresado, dice, te voy a tronar el cuello. Exacto, debemos de tener cuidado. La columna vertebral es una parte muy importante del cuerpo, además de ser una estructura de soporte, protege y le da alojamiento también a la médula espinal, que es la conexión de nuestro cerebro con el resto de nuestro cuerpo. Entonces no es un juego, es bastante serio. Y entregarle esta parte de nuestro cuerpo o permitirle a alguien que la manipule puede ser riesgoso si no sabemos quién es esa persona, si no tiene el entrenamiento adecuado, la educación adecuada para llevar a cabo una manipulación. Una maniobra, exacto, que requiere experiencia, requiere saber cómo están los huesos normalmente. Exactamente. ¿Verdad? Okay, bueno, doctor, muchas gracias ahí por la clase, hemos aprendido bastante. Quisiéramos saber si alguien tuviera consultas más puntuales, o le duele la cabeza, o le duele el cuello, la espalda, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Bueno, estamos ubicados sobre la 11 calle Poniente. El número es 4117, eso es en la colonia Escalón. Eso es dos cuadras abajo del Colegio Sagrado Corazón. Okay. O, dicho de otra forma, cuatro cuadras abajo del Hotel Radisson. El teléfono de mi oficina es el 2264-4488. Horas de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Correo electrónico, doctor? Correo electrónico es dr.cr. Bueno, ese es el correo electrónico, los teléfonos y la dirección de la clínica. ¿El nombre de su clínica, doctor? Es Chiropractic Quality Center. Okay, bueno, ya lo saben nuestros queridos amigos, si tienen algún problema que quisieran consultar o tienen alguna duda adicional sobre el tema que hemos hablado ahora, ya saben dónde hacerlo con el doctor Lucha, que ya está de vuelta en el país. Una pregunta, doctor, fuera del área de la quiropráctica, ¿qué es lo que más le hizo falta a El Salvador y qué es lo que más ha disfrutado de regresar? La pregunta no es fácil de responder porque son varias las cosas que me hicieron falta. Me encanta el país entero, me encanta el clima de nuestro país, me encanta la facilidad de tener cerca la playa, de tener a la familia, a los amigos cerca, la comida, entre ellas las que más me hacían falta, los mariscos, el calorcito. Creo yo que uno, por mucho tiempo que haya vivido fuera del país y por muy acostumbrado que esté a otra región del mundo, nunca dejamos de extrañar nuestro país, y creo que no hay otro lugar en el mundo a donde uno se sienta tan en casa como en su propio país, y esas son las cosas que me trajeron de vuelta a El Salvador. Y hoy que vino, ¿cómo lo encontró? ¿Qué es lo que más le gustó al volver? Me ha gustado todo, hay muchas cosas nuevas, hay bastantes centros comerciales. Yo tuve la dicha de, a pesar de vivir fuera mucho tiempo, estuve viniendo a El Salvador todos los años. Siempre estuve en contacto y cada vez que venía habían cosas nuevas, y regresaba al año siguiente y veía otras cosas nuevas, centros comerciales nuevos, calles nuevas. Está todo está al alcance ahorita, lo que yo me acostumbré a vivir en Estados Unidos lo puedo encontrar acá, con la ventaja de que estamos en nuestro propio país, con la familia cerca, con los amigos cerca, en nuestro propio idioma, en nuestro propio calorcito, tanto humano como en el ambiente. Son de las cosas que me trajeron de regreso a El Salvador. Bueno, está más bonito que nunca, y Dios mediante, es un país que con mucho futuro, es un país que Dios mediante también va a seguir progresando. Okay, doctor, bueno, bienvenido a casa entonces, y le agradecemos un montón el tiempo que nos ha dedicado, y un saludo también para todas las personas que nos están escuchando y que pueden estar ahí, ponerse ahí en contacto Muchísimas con su persona. Muchísimas gracias, Roberto, el agradecido soy yo. Ha sido un honor, un orgullo también estar platicando contigo, hablando sobre lo que es mi trabajo, hablando sobre El Salvador también. Y el tiempo que tú me has dado también te lo agradezco yo mucho. Ok, a la hora, doctor, y nos vemos pronto entonces. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Saludos por ahí a todos. Ok, igualmente. Saludos. Bueno, ya saben, este estuvo de chiva la entrevista con el doctor Lucha. gracias, doctor. No, y hay una gran super diferencia, como pudieron escuchar. A nuestros queridos amigos, si tienen algún dolor, pues ya quedaron ahí los teléfonos y el correo electrónico del doctor Lucha. Y vamos a cerrar nuestro programa con ¿qué más nos tienes, compañero Guillo? Vaya, fíjate que, como es charamusqueado, más o menos. Vaya, fíjate que ahorita que vine estaba hojeando el diario, pero no quiero darles copia porque les voy a hacer un examen. Ajá, la puya. Fíjate que leí aquí algo que encontré. Uh-huh. les voy a decir algunas palabras y ustedes me tienen que decir cuál es el producto que están vendiendo acá. Ah, okay. Dale, es como un super mimos sin mimos. Exacto, algo así. Si lo hay, intuición, fuera bueno, se llamaba. Intuición sí, se llamaba. Espérate. ¿Vas a dar pistas entonces o vas a leer el anuncio? No, yo voy a leer los estilos, digamos. Okay. Pero no lo no te entiendo lo que pelo. Están diciendo. Son peinados. Pero ay, ay, ay, aquí está. Vaya, dale. Vaya. Pero es que yo creo que Robbie no puede participar, men. Ah, está bueno, pues. Vaya. Vaya. Me voy a abstener. Vaya. Narco, Roswell, Nevada. Espérame, esos son los estilos de algún chupas, producto. Chupas, quizás. Estilo de ropa, decís. ¿O de qué? Eso es lo que tienen que decir. Robbie, ya sabes. Vale, dale, dale. Narco. Narco. Roswell. Una bota. Cobra, son. Correcto. Es botas. Pero vos supiste porque dijo, pues Robbie vas a ver, no porque dijo la palabra. Es cierto. Las incomparables botas El Charro, señores. Para botas de película no hay como las famosas internacionales. Que por botas cierto, ¿cuál es la Roswell? Mira, y hay otras. Hay unas que no les quería decir, tipo Arizona, que esa ya se sabe, pero está también. Saludo cordial. Por cierto, el dueño de Botas el Charro es también coleccionista de autos antiguos. Y tiene, está en la asociación donde mi hermano tiene sus carros también. Entonces siempre en los shows ahí están. Vos decís con muy buenos carros. Lo podemos traer aquí un día, ¿no? Sí, deberíamos, fíjate, vamos a ver si mira, lo contactamos. Que nos venga a hablar acerca de la Ranger, Pitón, Anaconda, Sheriff, Yuma. Está la presidencial, es la que usa Robbie. Nevada, Cobra, Bronzeville, McAllen, Narco. La Narco ya la habíamos mencionado. Ese tipo perrón. Okay. Fíjate que casi todos son, no, son distintos los diseños, man. Bien chido. Otra onda. Y venden sombreros también. Nice. Ay, ¿qué más, compañero? ¿Qué más? Vaya. A ver. Nada, aquí leyendo también que viene la Paris Hilton, vos. Ah. Acá. Al Salvador. No, hombre. Con el grupo Good Charlotte. Con el grupo Good Charlotte. ¿Y qué onda? ¿Esa bicha anda con el cantante de Good Charlotte? Son ¿o qué? Novio. Ah. Pero no va a venir, me pa. Aquí está, a la expectativa, El Salvador se alista. Hubiera venido la J-Lo cuando vino Mark. Aquí dice, ve. Por si la socialité más famosa del mundo se le antoja acompañar a su amado novio Benji Madden. Mira, ¿y vos crees que se va a quedar en el Hilton? Sí. Se hospedaría en Hotel Hilton Princess y se han girado una serie de solicitudes. Les leo lo que ha pedido la dicha. Dale, si dale. Viene. A ver. Ella y su media naranja se hospedarían en la suite presidencial, dice. La cual ¿y si dice, está Don Toño ahí? Nada. Fuera. Fuera. Será decorada con cojines color rosa, color favorito de la. De la Paris. Oh my God. También ha solicitado decorar con orquídeas porque le encantan. Eso está bien. Ahí me llega. El spa dice será restringido para que ella y Madden disfruten de masajes relajantes. Al spa Espérate, oye, para que disfruten de masajes relajantes el spa. Ajá. Y un jacuzzi burbujeante, viejo. Para ella se ha ordenado sushi. Con rinzo. Espérate, oye, este atarrayazo, viejo. Sushi, sandías, ciruelas, manzanas, peras, mango y, por supuesto, hamburguesas. Tamarindo del McDonald's. Hombre, esta bicha se va a ir en... Y agua churria. Y agua en bolsa. Y agua en bolsa. Agua no, beberá como todos agua Evian, pero se ha pedido tener a la orden el champán de su predilección, el cristal de Louis Roederer. Roeder, ¿sabes? Roeder. Ah, de Roeder. Nene de Roeder. Ella lo va a llevar. El cual además es carísimo y no se encuentra en Centroamérica. Ya. Yeah. O sea, que lo tienen que pedir ya. Que ella lo traiga mejor. Ya sí, lo debería traer. En ella, un termo. Ya. Pero espérate, yo lo que no entiendo es primero, mira, si primero se zampa el sushi, la sandía, la ciruela, la manzana, las peras y el mango, y por último las hamburguesas, papá. Juela, tipo, por el mango, viejo, hasta ahí llega. Es con el mango twist, ¿verdad? Yo digo que la deberían de llevar allá, no sé, para comerse una queco burger o algo así, pero ahí sí. Con pero, grito. Con un pan del chino. ¿Con cómo se llama? Un pan del chino. Sí. Un pan del chino. Yo bueno, creo... esta semana fuimos a comer panes del chino. Muy buenos. Teníamos rato de no ir. Siguen tan buenos que, como siempre. Uh-huh. Pan y medio. Yo me comí pan y medio. Yo uno. Vos uno, andabas con poca hambre. Sí, pero mira, hay que pedirlo siempre súper jugoso. Sí, que, pero qué bueno, qué rico estaba el muy pan. Muy buenos. Y siguiendo, me quedé picado. ¿Y vos crees que...? No, dale. Termina. Después del panes del chino me quedé picado y fui a ver a un cliente esta semana ahí por la calle que pasa... atrás de Metrocentro, por un redondelito, por donde toman exámenes de la vista, ajá, para licencia. Y había un carrito de esos de hamburguesas. Así que paré ahí y me compré una hamburguesa de 1.50, de una hamburguesa doble. No, hombre. ¿Qué tal? Buena, fíjate, me la fui dando en con el carro. Con cebollita. La... con cebollita picante. Ajá. Está nice. De ir, fíjate, porque sí. las otras clásicas eran las del redondel del Salvador del Mundo, ¿verdad? Cabal. No, ya no hay ahí, creo. ¿Cómo no? Todavía están. Solo siempre que ahora la hamburguesa doble ya no es... ¿Se acuerdan que antes eran dos? Un pan, pan en medio y carne, otro pan. Ajá. Ah, pues ahora a la tapadera de arriba como que la descocan. Ajá, ¿para qué? Para que salga el pan de en medio de la misma tapadera de arriba. Uy, crisis de veras, vos. Esa sí es crisis. Es que la crisis mira. Alimenticia está... ¡Wow! Yuca. La descocan. O sea, que insertan la carne ahí. Ajá, es como que te la meten en la... Ey, pero no es correcto eso, men. No, es un gran baje. Sí, queda cuadrada, men. Queda cuadrada. Pero mira, estaba buena, vos. Ahí con un poco calzador, pero me recordó las quecos. Ajá. me recuerdo, aunque no era marca Quecos. ¿Y vos sí crees que es la coma, la Paris Hilton? Digo, el pan de chino. Never mind. Bueno, sigamos con las cosas. También yo creo que sí se la acaba. Y también se terminaría el pan. Mira, solo les quería contar, el viernes pasado se inauguró el Teatro Nacional. Ey, así que vi las fotos que pusiste. Fui a tomar un par de fotos y se veía, la verdad que se veía impresionante, majestuoso, como sí, El Salvador, como nunca el centro, de verdad, San Salvador bien bonito. Yo vi que está súper limpio alrededor ahora. Fue la clausura de un evento cultural que hubo acá en Salvador, creo que a nivel centroamericano, ¿eh?, o latinoamericano, algo así. Y yo lo que alcancé a leer era la noticia que lo iban a abrir, que iban a inaugurar. Entonces yo, por pila de fotografía, me fui a meter. Me fui al centro a las 6 de la tarde. ¿Te quedaste en el parqueo de enfrente? Y me subí al parqueo de Morazán, creo que se llama, para tomarlo desde arriba. Y lo iluminaron y todo. Y lo, claro, súper iluminado. Ahí puedes ver la foto en Flickr o en mi país, sacolores.com. Bien bonito. La verdad que está. Y de adentro, obviamente, ya no quise entrar. Y restauraron la pintura. Pero de todo. Y de adentro está bellísimo, impactante. ¿Y entraste, o sea, pues, a ver algo? Dicen que el día de la inauguración los murciélagos andaban ahí bien felices. Muy probable. Bueno, sí. Y el, no sabes si restauraron la pintura de la sala, la de, sí, Carlos, sí, Cañas. Sí. De hecho, fue la noche de inauguración, pero todavía no está abierto al público. Lo van a abrir hasta, creo que, dentro de unos 3 meses, porque todavía le falta ya detalles menores. Ya. Pero va a quedar impecable. Qué chivo. Bueno. Me alegro un montón. Es la sala más bella de Centroamérica, de un teatro. Y es el teatro más antiguo de Centroamérica. Qué excelente. Vamos a ver si podemos contactar tal vez a alguien de Concultura. Sí, sí. Para que nos venga a contar sobre el teatro. Bueno, por cierto, nuestra amiga Patti Rodríguez, que es actriz. Viene el próximo lunes. No este lunes, que por cierto, no vamos a grabar Charamusca este lunes, pues estamos grabando hoy viernes, sino el siguiente lunes. Y en julio empieza la obra de King Lear en el Teatro Luis Poma. Así que si y ahí va a salir actuando nuestro ahí amigo. Va a salir Patti Rodríguez, que se graduó con nosotros de la Patti, ¿no? Ajá, entonces ella sale en King Lear y bueno, ya nos va a venir inglés a hablar de Rey Lear. El Rey Lear con subtítulos. entonces así que la vamos a tener en una próxima charamusca aquí con nosotros. Les recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com y que nos deje sus mensajes también en el blog, y nos puede también llamar. ¿A qué número, Omar? Nos puede llamar por teléfono al 615-676-5959. Y fíjate que ahora que mencionamos eso, ¿sí? Creo que había por ahí una llamada, permíteme. El voicemail de la semana. El voicemail de la semana. Gentilmente patrocinado por... Ponga su marca aquí. Hola, amigos de La Charamusca. Mi nombre es Renato Martínez. Quiero decirles de que soy salvadoreño viviendo aquí en los Estados Unidos y quisiera compartir una página muy bonita que está para que ustedes puedan verla por internet para todos nuestros amigos de La Charamusca. El sitio de internet es www.quesadillafactory.biz, de grande y z, quesadillafactory.biz, de grande y z. Y sería bueno que publicaran acerca de esto y puedan chequear ahí. Los dejo. Gracias por el programa, por la charamuca y por todo. Hasta luego y buena suerte. Bye. Ah, pues ahí está, para el que sería factory.biz. Y también les recordamos que siempre está a la venta la casa en las Jacarandas. Pues, o sea, era con varios dormitorios, había baño, todas las... Y la firma Don Elmer. Sí. Se la firma. Así es. Así que... Suficiente espacio para poner una sucursal de venta de quesadillas. También. Y gracias por el voicemail, pero eso sí, nos han dejado picado para una quesadilla. No, yo creo que ahorita vamos por una quesadilla. No solo, viejo, hasta ahora. No, vamos todos aquí. Todos en este cuarto, menos a excepción de... De Guío. De Guío. Ay, aquí hay una barrera. ¿Y por qué no va? No, vamos a traerla. Bueno, vamos terminando nuestro show. Les agradecemos su atención. ¿Tenés algo más? Sí, tengo algo más. Ajá, dale. Lo dejamos para la otra semana. Dale, dale. Es que han aparecido aquí unas frases célebres. Dale, a ver. Les voy a leer algunas y ustedes me dicen quién es. ¿De quién es? Ok, dale. Nunca he querido ir a Japón porque no sé, porque no como pescado. Y sé que el pescado es muy Francis. Popular por África. Francis. La chelona. Britney Spears. Ajá. Habla inglés, castellano y además es bilingüe. Esa es la versión de Don King de La Flora, la Fauna y los Animalitos. ¿Quién dijo eso? Don King. No, hombre, qué bárbaro. Un número. Ah, no. La mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. George Bush. George Bush. No. Wow. Un número bajo de votantes es indicativo de que menos personas están yendo a votar. Sí, bien, bárbaro. George Bush. También. No pienso mucho, no me gusta pensar porque cuando George lo Bush. Hago me asusto. George Bush. No, Pamela Anderson. Debo a mis padres, especialmente a mi padre y a mi... Debo todo a mis padres, especialmente a mi padre y a mi madre. Bueno, eso estuvo... Está bien. Sí. Greg Norman, golfista. Yeah. No he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir la ley. Bien. Jennifer López cuando fue detenida con Puff Daddy. ¿Qué? ¿Fue detenida con él? ¿Por qué? Una balacera. Porque obviamente no siguió la ley. Vaya, oigan esta. El fumar te mata y si te mueres has perdido una parte muy importante de tu vida. No. Nicole Richie. Brooke Shields. Wow. En entrevista para una campaña en contra del tabaquismo. Está bien. Me da tristeza ver a tantos niños y ancianos afectados por el surimi. Ninel Conde, en referencia al tsunami que afectó países asiáticos en 2004. Okay. ¿Dónde se celebra el Festival de Cannes? Qué bien. Cristina Aguilera. Esto no creo que lo haya dicho la Shakira. ¿A qué lugar le gustaría viajar y por qué? A Roma, porque es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. No creo. Así dice aquí no, Shakira no creo, cantante. No creo. Haber sido el esposo. ¿Cómo es el novio? De la Rúa. El argentino. Oiga, la última. A ver. Esa sinvergüenza merece ser matada a patadas por un asno. Y yo soy justo la indicada para hacerlo. Claudia Schiffer, refiriéndose a la también modelo Naomi Campbell. Otra que no es nada bélica, ¿verdad? Sí, bárbaro. Hay una de Mariah Carey, pero no me gusta, así que lo vamos a obviar. No, a mí sí me gusta la Mariah. No, la frase. Okay. Esto es pollo o pescado. Sé que es atún, pero lo llaman el pollo del mar, dice. Esa es la Simpson. No, la Jessica. Jessica, sí. Sí, cantante y actriz. Mira, Omar, está... Es que esa salió en el MTV, en el show. ¿La decimos la de Mariah Carey o no? Sí, decilo. Siempre que veo en la tele a esos pobres niños hambrientos en el mundo, no puedo evitar llorar. Me encantaría ser así de flaquita, pero no con esas moscas y muerte y no, eso. Qué mal. Quedó mala. Qué mal. Bueno, esto es para ganador mí. George Bush. Sí. Se lleva el premio. Las importaciones. Bueno, vamos terminando nuestra charamusca. Les deseamos que la pasen súper bien. Escríbanos, visítenos, cuéntenos qué está haciendo, dónde está y si está comprando quesadillas o necesita casas en las Jacarandas. Aquí está. En este momento. Mira, llámenos. Yo tengo una sugerencia para guía culinaria: que vayan a hacer un review del pollo Bonanza, el único en El Salvador. No acepte imitaciones. Buenísimo. Lo único feo era el escabeche, pero no sé si ya lo habrán mejorado. Y sigue el mismo logotipo de un dragón tipo Gotsuki. ¿Qué onda? Ya nos vamos, vea. Ah, pues salud. Gracias. 2.25 vale el cuarto. Ok. Espérate. ¡Pollo! ¡Ah! ¿Qué andas haciendo? Se vendió la pieza. El Bonanza feliz. el oso. Motor Inc. Motel Bonanza, le quemamos. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica.